En una familia donde el amor estaba oculto, problemas internos, estaba solo en el mundo, padres que peleaban, hermanos distantes, la familia se rompía, los lazos eran errantes. Pero un día, un joven lleno de determinación decidió cambiar el rumbo, sanar la situación. Con letras afiladas y un ritmo que fluye, comenzó a escribir su historia, su rap. En el último verso el rapero sonría, la familia renovaba una nueva melodía, la superación de problemas, la unión alcanzaba, gracias a la música y el amor su vida transformaba. Y así concluyo esta historia de superación, un rap como medicina, unión y perdón. La familia aprendió que ambos pueden vencer los problemas internos, siempre hay un amanecer.